¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos iniciando así el viaje sonidero número 175 a través de la señal Reggae Ambulante Radio, reggaeambulante.org. ¿Qué tal, compis? ¿Cómo están? ¡Ey, ey! Pues muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Como bien lo dices, a través de www.reggaeambulante.org, hoy en esta transmisión ya la número 175, si no me equivoco. Sí, 175 programas y nos acercamos a las 200 emisiones de este subviaje, compa, ¿cómo ve? No, pues re chido, ¿no? Sí, 175 programas de puro y meritito de braille, compadre. Algo hay de eso. Algo hay de eso, pero además hay muchas noticias socioambientales en este programa. También ya saben, la parte bicicletera, la parte pues ahí más amigable con el medio ambiente. Estaremos hablando un poco de... salió durante esta semana, la semana pasada, la versión digital los derechos del peatón, así que los vamos a estar comentando. Así como también vamos a estar comentando de algunos eventos muy colombianos, compadre, que vienen para este fin de semana. Uy, sí. Y pues también vamos a estar dando algunas recomendaciones durante todo el programa. Ya saben, Solo Natural, Teonahuatili, como cada lunes. Y bueno, pues sobre todo, compadre, muy buena música. Sí, hoy estrenando un nuevo disco de Tyburg. Esto que suena de fondo. Ya saben, 100% original de ODG Prod. Pues compadre, ¿qué te parece si de una vez nos vamos con algo de música? De esto que estás comentando, ¿de dónde lo pueden descargar, compadre? ODG Prod, ¿no? ODG Prod. Como es tradicional ya. Muy bien, pues vamos a iniciar este viaje sonidero con muy buena música. No le cambie. Viaje sonidero. Top Gathering. Intergalactic Skunkers. Tyburg sonando a través del viaje sonidero. Ya volvimos aquí al viaje sonidero. Y eso que están escuchando de fondo, compadre, súbele, por favor. Eso que están escuchando de fondo es el amigo Joe Pilgrim and the Ligerians. Súbele, compadre. Ya regresamos acá al viaje sonidero, el número 175, y eso que escuchamos de fondo, pues sí, es nuestro amigo Joe Pilgrim and the Ligerians, una bandota allá, pues, francesa, que está hoy, en estos momentos, con todo girando y sonando sin fronteras. Y pues son una banda que me parece que tienen un futuro bien grande. Ojalá que algún día podamos tenerlos acá en México. Si nos está escuchando, ármense su cochinito, compadres, y vénganse para acá, porque acá seguro los vamos a querer escuchar, cómo no. Y pues así como queremos escuchar a Joe Pilgrim, por cierto, descarguen su disco, cómprenlo, apoyen a los productores que están haciendo música. No solo hay que descargar y escuchar, sino descargar, escuchar y apoyar estas producciones, porque son totalmente independientes, y para que eso pueda seguir sucediendo, pues hay que apoyarlos, sin duda. ¿No, compadre? ¿Cómo ves? Así es. Aunque en realidad para este disco ellos, como bien dices, más bien hicieron pues toda una campaña de crowdfunding, e incluso varias instituciones culturales de Francia apoyaron este proyecto, que pues de fondo genera una gran combinación entre The Ligerians y Joe Pilgrim, con una pues con una lírica llena de conciencia y con una lírica llena de espiritualidad de nuestro hermano Philip. Ahí está. Y para quien no haya visto el video oficial de este track llamado Lion, se lo recomendamos, en donde se ve la gran influencia que se llevó este hermano de este país llamado México. Oigan, compadre, este lunes, nada más como pues para comentarlo, para no dejarlo pasar, hace casi 15 días, o hace 15 días, Reggae Ambulante cumplió sus 9 ciclos y lo celebramos con una danza que duró pues varios días, con varias actividades, una transmisión ahí de radio especial y haciendo conexión con muchos hermanos y hermanas que han estado en este proceso de caminar del reggae ambulante, de pedalear durante varios años, resistiendo en la ciudad monstruo. Y bueno, pues empieza esta celebración. Para los que no han leído la reseña, por cierto, se las estamos a punto de compartir ahí en la página del Viaje Sonidero. Para los que no la han leído, pues ahí narra cómo comienza esta experiencia, cómo nacimos, cómo empezamos esta celebración con un viaje especial y después tuvimos una rodada por los barrios Culhuas para terminar en la Casa Global, a quien por cierto le mandamos un afectuoso saludo, al Majo, que seguramente ya nos está escuchando como cada lunes, a la Celia, al Fer y al Tanat, como no. Y en ese día terminamos con una sesión ahí generada a través del Power Pedal, una energía no contaminante, y bueno, pues ese día cerró, la banda se regresó a su casa rodando, y el 30 de abril celebramos con la danza de los 9 ciclos, ya una sesión en donde tuvimos varios invitados de amigos, la cista Tania, a quien le mandamos un saludo, al Emanuel, dos sistemas de sonidos, Ion Dread, Reggae Ambulante, muchas actividades, talleres. Una sana y chula convivencia este 30 de abril que se dio. Así que si no han leído la reseña y no han visto las fotos, es momento de pasar a darse una vuelta en la página de reggaeambulante.org y pues ahí van a poder encontrar esta reseña de la que les estoy platicando y echarse un clavado a lo que fue esta experiencia. Entonces, bueno, pues ahí está la compartición, lo acabo de publicar en la página del Viaje Sonidero, así que para quien esté interesado, dele like y dele una leída, léalo, porque bueno, pues nos cansamos y nos tardamos un rato escribiendo como para que la banda no lea, lea, que no se diga que en México no se lee. Bueno, pero es que casi estás yendo en contra de toda estadística que dice que acá en México no leemos, así que yo les recomiendo que para los que no gusten de leer, pues ahí están las fotos. Ah, sí, también, es una buena memoria. Y pues agradecer una vez más a todos los que han acompañado este proyecto, a todos los que hicieron tequio, a las mamás de todos que siempre nos han apoyado, a las mamás que nos están escuchando, aplauso y sirenazo. Ah, no tenemos sirena, ¿verdad? No, y pues a las que decidieron apagarle la tele y a las que por otros motivos no la ven. No vean la televisión, no deja nada bueno, de veras. Ahí métase a... ¿Por qué no pueden ver mejor una peli? Compadre, vimos una peli durante la semana, 8 apellidos vascos, ¿no? Ah, muy buena, una comedia un poco negra de los españoles en torno pues a esta dinámica separatista que pues han propuesto los hermanos del País Vasco, en la que únicamente pretenden pues reivindicar sus valores, sus identidades, sus procesos culturales, y que, como ellos mencionan, los españoles no los comprenden. Sí, una buena forma de acercarse a esta cultura, de saber y de conocer pues un poco de ellos, de cómo viven y cómo lo pintan, ¿no? También cómo los españoles los ven como si fueran totalmente pues unos extremistas y unos radicales. Y pues sí, pero tendrán sus motivos, ¿no? Y ahí se puede ver un poco la cultura de pues de este pueblo vasco. Denle ahí 8 apellidos vascos, se llama la película, para que la vean. Del director del otro lado de la cama, no sé si ya la vieron también. Y fue como la comedia del año, compadre, no sé si tú lo sabes, pero fue la comedia del año, me parece que del 2014. Buena peli, échenle ojo ahí, se van a echar unas buenas carcajadas. Y pues, ¿qué te parece si les compartimos algo de buena música de nuestro hermano Joe Pilgrim and the Gilligerians? Esto que se hace llamar Open the Gate. Están escuchando El Viaje Sonidero número 175. No le cambien. Un poco de música de raíz, directamente desde Francia para todo el mundo. trouble in a Babylon with love. Trouble in a Babylon with love. Protection. Ya volvimos a este su viaje sonidero después de una larga sesión con Joe Pilgrim. La verdad es que este disco está para disfrutarse, ¿no, compadre? Sí, apóyenlos, descarguen su disco de iTunes o compren lo físico, que les llegará desde Francia, ¿cómo no? Sí, y está... La verdad es que es un disco bien vibrado. Yo creo que si lo escuchan, no lo van a dejar de escuchar durante muchas semanas, porque es un disco para disfrutarse muchísimo y recibir la energía que nos transmite el compa Joe Pilgrim con esa lírica que sale del corazón, compadre. Sí, bastante rico. Oigan, y pues no sé si se acuerdan que la semana pasada les comentamos acerca, hace 15 días me parece, de esta problemática de Yolcán allá en Guadalajara, Jalisco, ya que un colectivo, el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, se ha dado la tarea pues de defender un espacio pues en donde se va a hacer un centro comercial llamado así Yolcán, y en el que se contempla una inversión de 400 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Tonalá. Pues este grupo, colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, hace una denuncia por amenazas de muerte que han sufrido algunos de sus integrantes. Y bueno, pues este proyecto desde hace un año está sonando con todo allá en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues es otra de las razones por la cual ya habíamos comentado que, bueno, pues no se está de acuerdo con esta construcción. Bueno, pues es el que afectaría el medio ambiente, y además que se edificaría este espacio comercial sobre un lugar sagrado para una comunidad indígena de la zona. Habría que investigar, preguntarle a algunos de nuestros compas si tienen idea de dónde sea este lugar. Pero bueno, finalmente, como comentábamos hace 15 días, ellos ganaron un amparo ante la presión de estos activistas y por el momento se detuvo esta propuesta. Y bueno, pues Pero eso de los amparos a veces termina siendo nada más pues como un paracetamol para toda esta rabia que tienen pues las personas que se organizan, porque pues recordemos el amparo que los yaquis han ganado para pues evitar que sus ríos sean entubados y redirigidos hacia otras ciudades. Recordemos el amparo que se gana en La Parota para no construir esta hidroeléctrica. Recordemos el amparo que se gana para que las mineras pues no intervengan el sitio sagrado de Viricuta. ¿Y qué ha pasado? Pues sí, tristemente, o por lo menos, o el amparo que ganó Atenco, o se para en el momento y después vuelve, ¿no? El problema. Entonces, pues sí, es un doble discurso, ¿no? Por un lado se para el amparo y por el otro, bueno, pues se sigue la construcción, se sigue ahí por debajo del agua, y ya cuando menos se dé cuenta la comunidad, pues el centro comercial ya está, ¿no? Ese es un gran problema, sí, compadre, tienes mucha razón. Y grave problema lo de los centros comerciales, porque en realidad, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, pues ahora los lugares en donde, pues hasta hace unos años no se podían construir, y me refiero a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, pues ahora todos están susceptibles de estas edificaciones, malls, tiendas ancla, en donde se masifica pues esta irracionalidad del consumo o consumo irracional, y que pues finalmente este tipo de centros comerciales, además de todo, pues requiere de elementos tan vitales como el agua o del espacio para el estacionamiento, y es un grave problema, ¿no? A final de cuentas no ofrecen nada más que endeudamiento para la población. Sí, pues tristemente, y cuando llega a un centro comercial, pues lo que llega es eso, ¿no? La gastadera de dinero, y la gente necesita pues generar más para poder consumir más. El proyecto contempla un autoboutique, un teleférico que unirá al centro de Tonalá con el Cerro de la Reina, además de un centro comercial que cuenta pues con diversos negocios para turistas extranjeros y nacionales, ¿no? Pues este compa que fue agredido verbalmente pone esta denuncia, Luis Ángel Morales, del pasado 11 de mayo, que sufrió esta agresión y bueno, pues prácticamente amenazas de muerte, así que pues hay que estar atentos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, pues por lo pronto y por el momento se ha parado, habrá que ver qué pasa con este proyecto Yolcán. Compadre, ahí la información en vivo e indirecto para los escuchas del viaje sonidero. Muy bien, pues vamos a escuchar algo de musiquita, algo. Hoy estamos recordando también el disco, por cierto, muy bueno, uno de los mejores discos de reggae en español. Compartimos esa idea, ¿no? Como hace rato lo decías, de 1997, de Argentina para todo el mundo, Lumumba, y esto que se hace llamar Si Llueve. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero, No Le Cabe. Y estaba dedicada para toda la gente que rueda en las ciudades y las no ciudades. Mójese, a veces es bien divertido. Si llueve en un día feliz, y a mi corazón le falta raíz. Si llueve en un día feliz, y a mi corazón le falta raíz. La esperanza de que alguna vez tú salga del pozo y del círculo vicioso. Viajes Viaje sonidero. Buena música, mucho de braille. Dale play, el viaje sonidero. Buena música, mucho de braille. Escucha este tamboreo, te traigo mi repiqueo. Ven, baila conmigo, yo te traigo el sabor de mi ciudad del calor. Escucha lo que te digo, qué hermoso es que te menea. Me está poniendo nervioso. Y ya regresamos a esto que se hace llamar el viaje, viaje sonidero, no cualquier viaje. Es un viaje sonidero, compadres y comadres. Y bueno, pues mandándole un saludo a todos los que se están conectando, a los y las que se están conectando en este momento al cable. Hoy estamos transmitiendo al cable, ¿verdad, compadre? Hoy al cable. Ya cuando estemos en Casa Global, ya saben que ahí como la red es muy efectiva, pues estaremos a través de la onda. Oigan, compadres, pues saludos de norte a sur, de este a oeste, desde Santocho hasta Nesa y de Xochimilco hasta la Sierra de Guadalupe, donde nos estén escuchando, o incluso del otro lado del charco, ¿verdad, compadre? Porque se da. Sí, un saludo hasta Rusia, Francia, Inglaterra, España, en donde también nos sintonizan, ¿cómo no? Sí. El idioma no es una barrera actualmente. Comuníquese a señas. Inténtelo. Como nuestros compadres bicisordos, ¿verdad, compadre? A quienes les mandamos también un saludo y un apapacho bien grande a toda la banda pedalera, toda la banda que sale, que rueda, que ha decidido sacar la bici y dejar un poco el auto ahí estancado, compadre, ¿no? Eso es lo interesante. Oigan, y ya estamos en otra sección de este viaje sonidero. El número, decíamos, 175. Y bueno, pues hoy iniciamos con la sección de Teonahuatili. Y así que vamos a saludar al compadrito y ver qué nos tiene preparado para hoy. Compadre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche para todos los que se están conectando, los que ya desde hace rato están conectados. Buena vibra. ¿Qué tal por allá, compadre, la lluviecita? Pues acá no llueve. Más bien hace bastante calor. Sí, el calor como que el bochorno se puso bueno, ¿verdad? Sí. Hay que disfrutarlo. Pues sí, hay que disfrutar el sol, la lluvia. De todo. No hay que quejarse, más bien hay que disfrutarlo. Eso, no se queje, disfrute. Compadre, ¿qué nos trae para hoy a esta Teonahuatili? Cuéntenos. Pues les quiero platicar de lo que está pasando en estos momentos, en las fechas en las que estamos, en estos días de mayo, como por ahí del 11 de mayo, todavía hasta el 20, 22 de mayo, están ocurriendo los pasos cenitales por diferentes latitudes. Aquí en México, bueno, los pasos cenitales ocurren dentro de los trópicos, arriba de los trópicos, pues no ocurren, y el paso cenital de México Tenochtitlan va a ser el día de mañana. Les voy a explicar rápidamente qué es un paso cenital. Eso es cuando el sol en su trayecto ahorita viene del sur. Si nosotros viéramos hacia un punto fijo, digamos el pico de una montaña, veremos que el sol al día siguiente va a salir un poco a la izquierda, luego el siguiente más a la izquierda. Esto quiere decir más al norte, más al norte, más al norte. Y luego regresa, va a ir al sur, va a ir al sur, va a ir al sur. Ahorita se encuentra en el momento que ya viene del sur y en esas latitudes está incidiendo directamente el sol sobre ciertos puntos. Ya le tocó el sábado a Xochicalco, fue subiendo y ya mañana le va a tocar incidir directamente sobre pues esta cuenca del Valle de México. Después para el 20 de mayo se va a ir a Tula y así sucesivamente hasta que llegue al trópico y pues el trópico ya vuelve a regresar. Les quiero comentar algo, muchas personas van a diferentes ciudades a cargarse de energía en los equinoccios. Mucha gente cree que este es el mejor día para cargarse de la energía del sol, pero pues están en un error, porque ese no es el mejor día para cargarse de la energía del sol, sino precisamente, depende de la latitud donde se encuentren, será en el paso cenital. Si ustedes se acercan mañana ahí por el Templo Mayor, pues van a recibir a todo lo que da la energía del sol. Allá en Tula, el 20 de mayo, en La Venta ocurrió el 11 de mayo, y hay dos pasos cenitales en cada lugar. Aquí en la Cuenca de México va a ser mañana, 17 de mayo, y el próximo va a ser el 26 de julio. Así es que no olviden, pues, llevar una ofrenda, y si quieren ir a recibir la energía del sol. Y la gente comúnmente comete otro error también, se visten de blanco. De esa forma creen que van a, pues, ellos a absorber la mayor energía del sol, pero pues es al contrario, deben de vestirse de negro, ya que como todos sabemos, el negro absorbe la luz, absorbe esta energía y el blanco la refleja. Así es que pues es al revés. O sea que tendríamos que vestirnos de negro, compadre. Sí, de negro, para que absorba más la energía. Con el blanco la reflejan. Órale. Y no tiene ni... O sea, es sí, mucha gente, todo el mundo creo que se viste de un color claro, cuando menos, y no tiene blanco, pero entonces, de negro, de preferencia. Negro, digo, no está mal vestirse del color que ellos prefieran, pero si quieren absorber más la energía, pues de sus colores, preferiblemente. Y pues yo les quiero recomendar también que si van, pues, a exponerse al sol, pues últimamente ha estado muy fuerte, nosotros anduvimos por allá el lunes pasado, hace 8 días, y nos dimos una quemadota, porque pues no llevábamos una gorra, se nos olvidó, no nos pusimos bloqueador y terminamos bien tocitos y luego ya nos ardía mucho. Entonces también el sábado ya llevábamos gorrita, ya íbamos preparados, pero pues ha estado bastante fuerte el sol, así es que no les voy a dar insolación, y pues protéjanse. Protéjanse, compadre, y entonces, bueno, pues recomendación para poder caerle a, pues, recibir esta energía, algunas montañas sagradas, ¿no? El Cerro de la Estrella puede ser. El Cerro de la Estrella, sí. En el Cerro de la Estrella, hoy fue el mejor día para recibirla. De hecho, pues ustedes que andan por allá, por ahí del mediodía, como a la 1:20, los que se encontraban por ese lugar, pues recibieron toda la energía del sol. Así es que han de estar bien pila todos por allá. Eso es todo, compadre. Pues gracias por ponernos la pila y pónganse truchas, porque pues hay que encontrar los momentos de cargarse de energía, compadre. Así es. Y pues yo la semana pasada se me cortó la llamada. Les quería, pues, precisamente recomendar que fueran a Xochicalco, ya que no fueron el fin de semana los que no fueron. Ahora será en Xochicalco, y ya para despedirme les voy a contar de un fenómeno que ocurre allá. Allá en la zona arqueológica de Xochicalco hay una cueva, y en la cueva hay un orificio. Esta cueva funge como observatorio, y justo en los días 14, a veces 15 de mayo, va fluctuando, 14, 15 de mayo, y de regreso en julio, el 29 de julio, va a ocurrir el próximo paso cenital. Vayan a ver un fenómeno que entra en la luz del sol por ese agujero directo hasta la cueva y se forma un hexágono, es muy bonito. Y también el 21 de junio es también cuando entra el solsticio de verano, también pueden ir el 21 de junio o al 29 de julio. Entren a la cueva, al observatorio de Xochicalco, se van a llevar una sorpresa muy bonita. Ahí está, compadre, lo programamos entonces para caerle juntos. Muchas gracias por esta recomendación y por tanta energía, compadre. Que tengan buena noche. Buena noche, que les vaya bonito. Échenle ganas, nos estamos escuchando. Igual, apapacho, Tanahuatili, ahí estuvo Tanahuatili. Lazo Camati, compadre, vamos con algo de música y regresamos acá al Viaje Sonidero, el número 175. Siempre la pared, buscando mosquito va a poderte lo comer. Berenque, berenque, siempre la pared, no tiene problema para llegar a fin de mes. A ver, maestro, acompáñame con esta cantadita en este tonito, maestro. La la ra ira, la la ra ira, la la la la ra ira ra, la la la ira, la la ra ira,

haciendo y transformando, generando pues muchos nuevos proyectos. Milpactli hace una asociación que pues de fondo, compadre, intenta resarcir algunas de las problemáticas socioambientales complejas del mundo. Sí, pues ayudar en realidad a este ordenamiento territorial que bien hace falta, a hacer algunos apuntes ahí desde la academia, desde todos los estudios que se pueden hacer necesarios para la utilización pues más adecuada de los espacios, y también pues transformando desde las ciudades. Así es, y pues Milpactli AC convoca ahora a dos actividades ya formalmente, y una tercera de la cual les vamos a platicar. Y bueno, pues talleres, una de las actividades que va a desarrollar esta asociación pues son talleres allá en Casa Global, a quien por cierto le mandamos un saludo al Majo. Ya lo habíamos saludado más temprano, pero de nuevo, porque ahí está bien prendido, ¿sí o no, Majo? Saludo para toda la familia Global. Sí, Casa para toda Global. La pandilla. Y bueno, pues justo ahí en Casa Global va a ser estos talleres. Esto está ubicado ahí en muy cerca del centro Culhuacán, de hecho en el meritito corazón, diría yo, al lado de la iglesia del Calvario, ahí está Casa Global. Y pues el taller es de huertos urbanos, y este taller, compadre, pues se va a desarrollar en fin de semana, ¿no? Es el sábado 4 de junio de las 11 horas a las 16, y pues los compas de Milpactli nos anuncian por ahí que pues será un curso teórico práctico en donde se aprenderá a diseñar un huerto en la casa, en cualquier rincón resquicio de los hogares olvidados o que pues en realidad se puede, ¿no? Se puede cultivar de distintas maneras, así como identificar los sustratos, las semillas, la rotación de cultivos y todo lo necesario para tener éxito en el cultivo de tus propios alimentos. Sí, y pues aprenderán principios básicos de cultivo, como diseñar un huerto, construir camas de cultivo, sustratos, siembra, riego y rotación de cultivos. Es todo un programa. Son, me parece que 4 horas, compadre, las que van a desarrollar este taller, y tiene por ahí un costo muy, muy accesible para que lo puedan caer. Y más informes en info@milpactli.org. Ese es un taller, compadre, de huertos, que va a estar por ahí el compadre Alan con nosotros compartiendo, ¿no?, el conocimiento. El biólogo Alan ahí dando ese taller. Y como bien dices, visiten la página de Facebook de Milpactli AC. Búsquelo como Milpactli, la milpa feliz. Sí, y ese es uno de los talleres que va a dar, compadre. El otro es un taller de Six. ¿Qué es Six? Los Six también. ¿Un Six de chelas? Un Six de chelas. No, en realidad son los sistemas de información geográfica, una herramienta que actualmente muchos hablan de mapear y de cartografiar. Y en realidad esta es como la herramienta básica pues de los geógrafos, de los urbanistas, de los biólogos, para hacer y describir el territorio. Y pues este será un curso, digamos que para principiantes, en donde se aprenderá a reconocer uno de los softwares con los que se realizan estos mapas, así como generar las escalas, y que de entrada lo que nos dice el geógrafo Salvador Valero, a quien también le mandamos un saludote, es que habrá muchos tricks and tips para poder imprimir tu propio mapa, y eso pues es el producto de este taller. Ahí está el taller de Six, 3, 4, 8 de junio. Es una sesión dividida en tres, ¿no? En 3 días, de 11 a 2 de la tarde, compadre. Va a estar bueno, yo creo. Va a estar bueno ahí para todos los interesados en conocer estas aplicaciones y poder hacer pues una representación espacial de lo que quieran. Ahí está, aprenda acá con Milpactli AC. Y además, compadre, traen muchos proyectos estos valedores. Van a estar dando por ahí recorridos históricos, también culturales, por el pueblo de Culhuacán. Y harán una campaña bicicleta también de educación ambiental por acá al suroriente de la Ciudad de México. Sí, un proyecto que traen entre manos, ¿no, compadre? Así que pues ya les estaremos platicando en otros programas, quizá en 15 días, que pues algo ya complejo en términos de la calendarización. Y pues por ahí nos dijeron que si les ayudábamos a compartir la idea de que se solicitan voluntarios para cambiar de canal. Ahí está, cambia de canal, se necesitan voluntarios para colaborar con este proyecto de Milpactli. Y pues bueno, ahí está la información. No hay nada más que meterse a la página en Milpactli en Facebook. Y ahí háganse amigos y síganos, sigan a estos compadres para que conozcan su chamba y vayan a los talleres para que sigan aprendiendo, pues. Ahí está la información, compadre. Vamos con algo de música y regresamos a este viaje sonidero, el número 175. No le cambien. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, ¿cómo te quiero yo? Hey, sheep. Edens, them a wench and them a peep. Oh gosh, a secret they want to leak. Hey, the time is now. See job before it's too late. Sonando lo nuevo de Dub Dynasty, algo que viene en este nuevo disco llamado La Vaca Sagrada o Holy Cow. Este primer track, Fit Colon, llamado Footstep, lo están escuchando a través del viaje sonidero. Hey sheep, Edens them a wench and them a peep. Oh gosh, a secret they want to leak. Hey, the time is now. See job before it's too late. Version. Edens them a wench and them a peep. Oh gosh, a secret they want to leak. Hey, the time is now. See job before it's too late. Make my vow. Dub Dynasty. Selassie leads the way. Yeah. them. What ta ta ta ta ta. Can't take this crisis. Can't take this crisis at all. Every day them a raise prices on poor people above. Them not have no solution. All them have is pure talk. And then you see them on the street of a block. The whole of them are sure of. A whole heap of we on ya, and we can't get nowhere. While them wasting tax money and vanity, and them just after. We need a system, a good, good system, a system that will work. Cause every time I hear the children crying, boy, I say it hurts. Hey, hey, hey, tell them, what ta ta ta ta. Top conductor sonando a través del viaje sonidero. Can't take this crisis, can't take this crisis at all. Every day them a raise prices and poor people above. Hey, tell them what ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Can't take this crisis, can't take this crisis at all. Every day them a raise prices and poor people above. Them not have no solution. All them have is pure talk. And then you see them on the street of a block. The whole of them are sure of. A whole heap of we on ya, and we can't get nowhere. While them wasting tax money and we need a system, a good, good system, a system that will work. Cause every time I hear the children cry, boy, I say, oh, it hurts. Can't this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this. Ya regresamos acá al viaje sonidero después de esa sesión para que se pusieran a bailar, para que le subieran al volumen y se conecten si es que no lo han hecho. Háblele a la abuelita, a la tía, a la comadre para que se conecten a este cable con la banda del viaje sonidero, compadre. Así es. Oye, y pues el fin de semana nos lanzamos en una misión bikera, dubera, allá al sur de la ciudad monstruo, compadre, a Xochimilco, que tanto nos gusta visitar, ¿sí o no? Tiene unos paisajes Xochimilco que ni se imaginan, en los amaneceres, los anocheceres, son unas sesiones que me parece así, que tienen que vivir ahí el amanecer y el anochecer en esos espacios llenos de aves, llenos de vida y llenos de agua, compadre, todavía. Aunque usted no lo crea, en la Ciudad de México aún hay agua. Y está en Xochimilco, compadre. Así es. Nos lanzamos a una sesión allá en donde pues se presentó World Sound and Power, mejor conocido como Robert Tribulation, compadre. Una de las leyendas, ¿no? Quizá al revés, ¿no? Robert Tribulation, mejor conocido como World Sound and Power. Pues sí, un maestro del oeste de Londres, que pues tienen un particular, muy muy particular forma de producir dub, y pues se nota que es un maestro. Y no sé, a mí me gustaría resumir con que a él los 90s le sentaron bien, y que pues su música es extraordinariamente tan sencilla como genial. Así lo definiría. Yo lo definiría también como, no sé, a mí de pronto me da la impresión como una música muy oscura, como muy tribal. Sí, a mí también, como esos tambores de muy africanos, ¿no? Como pero esta muy esencia, ocultos, ¿no? Como esta esencia. Sí, en realidad hasta la tercera o cuarta versión de la rola se dejaban escuchar esos síncopes de tambores muy tribales, y que pues seguramente es un tipo que por la edad, pues sus padres, sus abuelos, seguramente fueron esclavos llegados de África a esa tierra llamada Reino Unido, ¿no? Sí, y lo deja sentir, ¿no? En esta producción musical que él pudo mostrar, discos y discos, las primeras rolas eran como solo la rola y sin versión. Las primeras que puso después, ya se empezó a calentar motores y ponía de una rola, escuché hasta 4 versiones. Creo que fue lo más que escuché, compadre. Sí, yo también, a diferencia de Masai Warrior o King Alpha, pues este maestro en realidad supongo que se quedó corto de toda la producción que tiene, pensando que de los 90s para acá es uno de los tipos que más produce, y que en este tipo de sesiones pues podemos escuchar mucha música que ni siquiera ha sido impresa, ¿no? En ningún formato. Muy, muy, una colección muy, muy personal. Algo muy cósmico que desde mi punto de vista pudo haber sido mejor. Sí, yo la verdad es que lo sentía él como al principio muy a disgusto. No lo vi como con esa energía, con esa conectado incluso con el público. Pero bueno, creo que los factores que se dieron en esta sesión, bueno, pues dieron como resultado pues esta falta de conexión entre Robert Tribulation y el público en algún momento. Conforme avanzó la noche, el sonido mejoró, compadre. La verdad es que yo no me esperaba tanto como llegué muy temprano, y la verdad es que pues sí, se fue llenando, pero al principio pues no, era como, pues sí, como muy triste pensar que con ese sonido, de esa forma sonando, pues iba a sonar este personaje. Y bueno, pues sí, durante gran parte de la sesión no escuchamos esos bajos, ¿no? Que creo que esta música tan oscura nos puede brindar, y estas producciones de esta generación, de esta camada, ¿no? De este tipo de músicos, que creo que eso es lo que tendríamos que también un poco, pues, hacer, ¿no? El llamado a que, bueno, pues tratemos en la medida de las posibilidades, bueno, pues de hacerlo mejor, de que no falle, de que pues el día que vengan estos grandes personajes se vayan con el mejor sabor de boca de lo que pudimos haber hecho. Y pues creo que al final, de todo, lo importante es haber estado en ese lugar y compartir la música, que como bien dices, compadre, muchas veces no podemos escuchar en línea porque solamente la tiene él en sus CDs, compadre. Así es, y esos soniditos, me parece que atrapado en los 90s, y maestrazo. Nos atrapó en los noventas, y yo sí, de plano, llegó el momento en donde mejor me tiré en el pasto y miré hacia las estrellas, pues, ¿no? Elevando esta, pues no sé, este latir del corazón de esas frecuencias, ¿no? A falta de conexión con la tierra. Sí, no, eso estuvo bueno, el spot estaba chido. Y pues finalmente es un proceso que estamos viviendo, y que es un camino largo, así que pues más vale que seamos humildes y que vayamos caminando paso a paso, y lento, pero con paso firme. Humildes, compadre, y pacientes. Y pues en este rol del sonidero, pues es prueba y error hasta que pues vas consiguiendo, vas afinando tu oído, y llega un momento en donde seguramente te conviertes en uno de estos pequeños gurús del Sound System, como Soundman, como productor, como selector, como DJ, como toasting, como MC, como cantante, como mucho de lo que la familia del Sound System tiene que pues ahondar, porque pues eso es una familia. Y pues está en proceso esta cuestión, así que interesante haber escuchado estos tracks. Sin embargo, pues como bien lo mencionas, se necesita poner el mayor esfuerzo para comprometerse con algo como esto tan delicado que es la cultura. Compadre, solamente para cerrar, es construyamos y no dividamos también. Creo que ese es un mensaje que yo quería dejar así como ahí nomás, para que pues finalmente esto pasa y para darle para adelante y a seguir construyendo, compadres. Vamos a escuchar parte de lo que pasó en esta presentación de Words on Power, Robert Revelation, allá en Xochimilco, el Dubwise Meeting. No le cambien. Shoot you, baby, just original. Rastafari. Eva Libby. Chapter the priest. Continually. From your heart and your soul. Give thanks and praise unto the Most High God, the Rastafari. I the King of Kings and the Lord of Lords. No sé cómo escucharon ustedes, compadres, pero a mí me hizo volver a revivir ese momento. Ahí estuvo la parte de la presentación de este personaje, ¿no? Rebel Tribulation. Ahí estuvo la información de la sesión dubera de allá de, pues, el sur de la ciudad monstruo. Compadre, y regresamos a este viaje sonidero. Y para los sin fronteras, para los escuchas del viaje sonidero, mire, le venimos recomendando que vaya usted a la exposición de los cholombianos, compadre. ¿Cómo ve? Cuéntenos de esta exposición un poquito. A ver, ¿qué nos... Amanda Watkins. Hay un artículo en Vice que se llama así, Amanda Watkins ama a los cholombianos. Y bueno, pues es una fotógrafa y diseñadora de moda que viene directamente justo, también desde Inglaterra, y que desde hace algún tiempo pues vive en Monterrey. Esta fotógrafa ha documentado a los cholombianos durante varios años y pues ahora presenta esta exposición, Expo Cholombianos, para que puedan conocer la subcultura, un estilo diferente, dice ella, cualquier cosa que haya visto o haya podido ver en Londres, compadre. ¿Algo así? Sí, eso dice. Que es una combinación entre punks. Algo así, ¿no? Para todos los intelectuales de la independencia. Ándale, Garry. Pura cumbiecita rebajada, ¿no? De los cholombianos. Sí, pura cumbia. Y cumbia al estilo Monterrey, compadre. Oye, yo de lo que alcancé a leer de esta exposición es que se presentará una de las tornamesas originales que fueron intervenidas para rebajar este, pues este ritmo colombiano, que en realidad llegó primero el vallenato y luego ya la cumbia como tal, y que pues estos compas de Monterrey le bajaron. Sí, aquí la cuestión es que la cumbia original es más rapidita, y acá cuando llegó a la Ciudad de México, cuentan los sonideros que para que fuera más cadenciosa, más bailable, la banda empezó a intervenir pues las tornamesas, que no daban el pitch para bajar las revoluciones para algunas canciones, porque en realidad es muy rápida. Y todavía en Monterrey, el propio estilo de la cumbia Monterrey, que ahora se empieza a conocer en todo el mundo, pues es este estilo de la cumbia rebajada, tipo esto. Y que es súper, súper, súper rebajado el ritmo, tanto que se tuvieron que intervenir estas consolas, y pues ahora podremos admirar una de ellas en esta exposición, además de varias fotografías como mencionas. Más de 2600 piezas sobre esta tribu urbana son las que se van a exponer en esta, en el Museo de la Ciudad de México, entre viniles, como decías, la primer consola de cumbia rebajada, ropa, gorras, tenis, escapularios y un sinfín de, pues ahí está, más de 2600 piezas de esta tribu, de este, de esta comunidad, del 19 al 18, al 28 de agosto, compadre, del 19 de mayo al 28 de agosto va a estar esta expo. Se inaugura entonces el jueves. Por allá nos vemos, y pues admirar toda esta, le llaman tribu urbana, pero pues en realidad pues también es el reflejo de ese proceso cultural de la migración allá en Monterrey. De la migración colombiana, ¿no? De la migración colombiana, pero pues más bien de también mucha influencia del norte, ¿no? Porque esta parte chola tiene que ver más con la banda que ya atravesó la frontera y regresa con esta parte, ¿no? Bien homies. Y pues con la cultura de los cholos combinada con esta música, pues, que es latina, ¿no? La, como la cumbia. Incluso la oportunidad que tuve de ir a Monterrey, pues gran parte de la pandilla que vive allá en los barrios, pues es este portadora, ¿no? Es dignificadora de esta subcultura urbana o de esta tribu urbana, como lo hacen mencionar por acá. Sí, cáiganle al Museo de la Ciudad de México a partir del jueves a ver esta exposición fotográfica y de piezas, pues de esta cultura de los cholombianos. Y va a haber música, ¿verdad, compadre? Ahí se van a presentar música en vivo desde Monterrey, del DJ Randy Salazar y el grupo Combo Loco, Combo, ¿no? Loco. Grupo Combo Loco, totalmente en vivo para todo el mundo desde Monterrey, acá en la ciudad Mostra. Además, un brindis, compadre. Así que si le quieren caer temprano, porque por ahí el cupo es limitado, ya saben que además como hay brindis se atasca. Regístrese y cheque la información, seguramente ya la colgaste de ahí del viaje, ¿no? Seguro ya varios que se van a inscribir a partir de este. Venga, pues vamos a escuchar lo que resta de esta cumbiecita rebajada a la Siriguaya directamente desde Monterrey. 13LKS se hace llamar esta versión rebajada. Ándale, César. Mi compadre Mario. Pura cumbia rebajada. La marihuana es la cosa más sabrosa. Ay. Que al melenudo y no le puede faltar. Ni a los hippies. Todos los grifos chupamos de esa cosa. Néctar. Y así sabroso y podemos vacilar. No sé la gente por qué pisa la hierba. Sin la hierbita y no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda. Cuidémosla. La necesitan los griegos pa' fumar. Arre. Hay que me den la Siriguaya. La ramita de Siriguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana. La Siriguaya, la Siriguaya. Ay, que me den la Siriguaya. Ay, yo me fumo y me fumo la marihuana. Nací de guaya, nací de guaya. Dancing Mood, sonando África en el viaje sonidero. Estamos acá de vuelta en el viaje sonidero, el número 175, con pura buena música sin fronteras, compadre. Acá podemos ir de una cumbiecita rebajada a un ska bien jamaicano y de ahí a un dub, ¿sí o no, compadre? Así es, la magia del internet lo permite casi todo. Gracias, porque esta música se comparte y sin este internet seguramente no podríamos escuchar toda esta música, compadre, que escuchamos acá. y que programamos y que compartimos. Seguramente con la no tendríamos tanto dinero para comprar tanta música. Imposible. Y cabe mencionar que mucha de ella es comprada y otra obtenida de manera legal, así que no se espanten por ahí. Oigan, pues ya estamos acá de vuelta a este viaje y ya entramos con la comadre de Solo Natural, que hoy, como cada lunes, nos trae puras buenas recomendaciones, compadre. ¿Qué tal? Hola, comadrita, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Qué tal ustedes por allá? Nosotros muy bien, muy contentos de estarla escuchando y de que nos traiga como cada lunes sus recomendaciones tan, tan naturales. Qué gusto que estén bien. Y pues sí, bueno, hoy les quiero platicar de una planta que se llama vainilla. No sé si todos la conozcamos como tal, como planta, pero pues tiene ese nombre precisamente porque tiene forma de vaina y adentro tiene una especie de semillitas, ¿no? Entonces quería platicarles que pues normalmente, no sé, o sea, nosotros conocemos que se utiliza para la parte, sobre todo en la repostería, ¿no? Porque tiene ese olor dulzón y... pero también tiene propiedades que son medicinales, entonces quería platicarles de esto. A ver, cuéntenos, comadre, sobre la vainilla, pues. Bueno, la vainilla puede ser utilizada como calmante, es un tranquilizante natural, debido al aroma que tiene, entonces, y bueno, a las sustancias que contiene. Entonces puede ser utilizado tanto ingerido como nada más en la parte de aromaterapia, para, pues sí, como un tranquilizante. Y bueno, también por las sustancias que contiene, puede ser utilizada como analgésica, porque contiene ácido salicílico, como lo que nos dan en las aspirinas, pero pues este es pues de manera natural, ¿no? Entonces puede ser utilizada para dolores de todo tipo, de cabeza, musculares, del estómago. Y bueno, esto sería principalmente pues ingerida, ¿no? También tiene propiedades que ayudan para controlar o, bueno, disminuir un poco la fiebre, debido a que contiene eso mismo, el ácido salicílico. Y también ayuda para el sistema digestivo, si tienen ahí algún tipo de pues dolor estomacal o problemas en el funcionamiento digestivo, ayuda a promover su funcionamiento. Y también tiene otro tipo de propiedades que son antibacterianas. De hecho, se han hecho pruebas. Bueno, esa ya no es una bacteria, ¿no? Pero también ayuda para algunos virus. Se han hecho pruebas para tratar el herpes con la vainilla. Órale. Y pues, ya por último, pues hay que mencionar que este sea también como una especie de pues de estimulante, o sea, no así en grandes cantidades, pero sí ayuda a estimular un poco, digamos, a sentirse como con mayor energía, relajado pero con energía. Órale, qué rico. ¿Se vale atascar de vainilla? Pues de preferencia no, pero... no, porque hay que recordar que el ácido salicílico lo promueve que se... digamos, que la sangre se diluya o sea más líquida, por así llamarlo. Entonces, hace que disminuya la coagulación. Entonces, si tienen problemas de coagulación, no se recomienda que lo tomen en grandes cantidades. Que vayan allá a Tajín y que compren vainilla de la buena. Sí, pues sí, de hecho, esta planta se da mucho allá por Veracruz, ¿no? Entonces allá la pueden encontrar en vaina, así, de manera natural y a buen precio, porque de hecho el comprar vainilla en vaina aquí en la ciudad es bastante caro. Sí, vayan a la región allá, Totonaca, que, comadre, desde tiempos mesoamericanos ya se cultivaba, ¿no?, la vainilla. Sí, desde entonces era utilizada. Sí. Y entonces, aparte de utilizarla pues, para la parte de la comida, pues ya se utilizaba para esta parte medicinal. Sí, pues ahí está. Tome vainilla, pero no se atasque. Ahí está la recomendación, comadre, ¿sí o no? Sí, que no se atasque y aparte que sea la más natural posible, porque pues ya ven que luego encontramos los frasquitos, pero ya la mayoría son así como remedios de vainilla. O sea, no, ya nada más le ponen el aroma o el sabor, pero ya no es vainilla de verdad. De hecho dice tipo vainilla. Sí, de hecho dice. Hay que leer lo que uno consume, ¿sí o no, comadre? Así es. Consuma natural. La recomendación de la comadre es solo natural, ¿sí o no, comadre? Pues muchas gracias. ¿De qué? Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. No, gracias. Nos escuchamos en el próximo viaje. Y pues ya sabe, ya escuchó a la comadre. Nomás no se atasque con la vainilla y todo bien, compadre. Y mejor vamos a bajar la vainilla con un bailecito acá en el viaje sonidero. Afrocuban All Star sonando a través del viaje sonidero, no le cambien. Escuchando de fondo al maestro Fela Kuti, una producción de 1977 llamada No Agreement. El inventor del Afrobeat sonando acá a través del viaje sonidero número 175 y que pues ya estamos entrando en una etapa crítica. Agradecemos a Iván su visita. Sin él no hubiera sido posible este viaje. Si me preguntaban cómo bailaría esto, pues así dijera mi jefa como loquito. Pues solamente despedirnos, compadre. Hemos llegado a la parte final de este viaje sonidero. No sé si quieres hacer alguna otra recomendación. Pues que va a tocar Alfa y Omega en su versión Dub Dynasty, una dinastía dub que ya hemos hablado en otras ocasiones. No es la primera vez que visita nuestro país este proyecto, integrado por Christine en el bajo y Jonathan pues haciendo las vocales y interviniendo pues con el tambor, y pues ahora Alfa Estepa conduciendo viejos tracks, nuevos tracks, remixes, reworks, llamado Dub Dynasty, y que vienen presentando esta nueva producción del cual hoy pusimos un par de tracks, llamado Holy Cow, y que a mí me parece que lo sobresaliente es que se presentará con un sound system por primera vez. Y pal punch que ya le conocemos al Bass Revelation, y en un lugar tan chiquito como el lugar en donde va a ser allá bajo el circuito interior, muy cerca de Chapu, puede ser algo tremendo, ¿no? Las vibraciones seguramente llegarán al máximo con ese Dubwise que ejecuta Dub Dynasty. ¿Qué tal estaría una misión en bici allá? Hoy ya nos vamos despidiendo en este viaje sonidero. ¿Qué más, además de ir el jueves allá a la exposición Cholombia, Cholombianos? Pues que salgan a rodar, que salgan a rodar. Hay muchos grupos durante toda la semana. Paseo a Ciegas está los domingos, en el paseo y los cierres dominicales. Está Brújula que orienta al norte. Está División del Sur, está el Barrio en Bici. Barrio en Bici, los Bicitecas, la División, las Urban Bike. Por ahí échenle un ojo a Rodadas MX y prepárense para todos los bicicleteros, porque para el año que entra en México se celebra el sexto Foro Mundial de la Bici. Pues, ¿qué más resta decir en este 175, comadre? No, compadre, pues nomás mandarle un saludo a toda la comunidad, que le late prenderse y que le late el viaje, de norte a sur y de en cualquier lugar, hasta Cholombia o hasta Colima, o hasta donde nos estén escuchando. Saludos a la comadre Mari. Yo le quiero mandar un saludo a Orlando porque él me dijo que por estas fechas ya andará por acá en Ciudad Monstruo. Orlando es un compa que decidió tomar su baica e irse hasta Argentina para demostrarse a sí mismo que no se necesita más que puro espíritu para rodar e ir a cualquier parte. Nos vamos despidiendo de este viaje sonidero, el número 175. Compadre, esto queda grabado para la historia, así que dele play en cualquier día de la semana, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar donde usted quiera escucharnos, ya sabe, a través de reggaeambulante.org. agreement today, no agreement tomorrow. No agreement today, no agreement tomorrow. No agreement today, no agreement tomorrow. No agreement today, no agreement tomorrow. I no go giri, make my product hungry. Make her not talk. I no go giri, make my brother homeless. Make her not talk. La, la, la, la, la. My grandpapa talk, your grandpapa talk. My papa talk, your papa talk. My mama talk, your mama talk. Those ways not talk, them they see. I no go giri, make my brother hungry. Make her not talk. I no go giri. Make my brother homeless. Make her not talk. La, la, la, la, la. No agreement today. No agreement tomorrow. I never, never, never. No agreement today, no agreement tomorrow. No agreement, never. No agreement, never. No agreement today, no agreement tomorrow. Mm-mm, day. No agreement tomorrow.